un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Lucho Ramírez y Sofía San Cristóbal. ¿Cómo están? Buenas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantada de tenerlos por aquí, de conocerte, Lucho. A Sofía ya la conozco. Y bueno, les cuento a la gente. Ambos forman parte de esta obra, Las Viudas. Lucho es el director general de la obra y Sofía hizo varias cosas dentro de esta obra, sí, pero sí. Es la actriz, dentro de varias actrices que hay, es un elenco bastante grande, bueno, ya nombraremos a todos, bueno, quiero empezar preguntándoles, no dije la obra, Las Viudas, sí. La obra Las Viudas, que está los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19:30 horas, y bueno, quiero preguntarles de qué trata esta obra, un breve comentario que me hagan. Bueno, Las Viudas es un proceso de investigación, es una co-creación colectiva. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 años trabajando sobre este sistema, que es a partir de las experiencias personales de los intérpretes, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que no partimos de un texto como tal, sino que vamos partiendo de experiencias, historias, anécdotas propias o de gente cercana, ¿no? Las Viudas nace como una siguiente interrogante o como lo que quedó de nuestro montaje pasado, que fue La Ciudad Bajo la Peste. Ajá. Fue un montaje también con un elenco muy grande, donde era un montaje de denuncia política y social. Y tratábamos lo que era las pestes sociales, uh-huh, y cómo eso nos iba matando poco a poco como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando nos reunimos como colectivo para, bueno, ¿qué hacemos para el próximo año, no? No, nos quedaba latiendo esto, bueno, ¿qué queda después de una peste? Queda la muerte, y la muerte trae el luto, trae los duelos. Entonces, ahí se formando, fuimos conversando, fuimos pensando mucho, y decidimos que para este montaje de este año fuera un elenco de puras mujeres, ajá, porque queríamos jugar con lo femenino, con la sororidad, o sea, con cómo también lo ritualista, ¿no? En que está rodeado en círculos de mujeres, en toda esa magia que hay en los círculos de mujeres. Y en cómo también la sociedad le impone un luto diferente a la mujer que al hombre, ¿no? Entonces, a partir de todas esas cosas, empezamos como a investigar en las historias de nuestras abuelas, en las historias personales, porque no, Las Viudas no trata sobre la muerte en específico de alguien, ajá, ¿no? Somos viudes de sueños, de pérdidas, de pequeñas cosas de cada día, de nuestra infancia, de nuestro paso a la adultez, de nuestro paso a la vejez, de la pérdida de la juventud. Entonces eso es riquísimo porque el elenco es súper heterogéneo, son 8 actrices en escena y van desde los 22 años, que Sofi, que es la más chica, hasta una actriz que es Águida, que tiene 82, que, ajá, es viuda 2 veces. Ajá. Entonces, en estas conversaciones, en esta búsqueda, fuimos construyendo a lo que llegamos, que es este acontecimiento hibridado, uh-huh, entre la danza, el canto, la performance, el teatro y el teatro físico, que bueno, que es Las Viudas. Uh-huh. Es toda una experiencia sensorial, y aparte partimos mucho también de lo que es el espectador emancipade, ¿no? Que es cómo el espectador puede formar parte activa y creativamente del montaje, dándole sentido a esta abstracción que nosotros estamos colocando en escena. Uh-huh. Wow, me fue la cabeza por distintos lugares. Me llamaba mucho la atención el título y les iba a preguntar el por qué, pero ahora escuchándote me parece como que no quiere decir la palabra específica de lo que es enviudar, sino de varios como aspectos. Exacto, exacto. Sí. Claro, tiene que ver como con esa persona que carga el luto, ajá, que carga el duelo, ajá, ¿no? Es como muy interesante cómo en esta sociedad moderna nos conectamos poco, ¿no? Y los que hacemos terapia podemos dar fe de eso. Con cosas que vamos como pasando como por encima, ¿no? Bueno, ta, perdí esto, y sobre todo en pandemia, ¿no? Mucha gente terminó su relación de años, perdieron trabajos, tuvimos que mudarnos, y fueron como duelos que en la resolución pragmática del día a día te olvidás. Y de repente te cae todo y entras como en... ¡Fua, loco! Es un montón. Es un montón. Y eso es lo interesante, es divino porque, claro, la obra no tiene un sentido como tal, ¿no? De ahí lo performativo, sino que la gente va y conecta con sus experiencias. Nos pasó en una función que fue una chica que justo acaba de separarse de su novio y por lo tanto había tenido que dejar el apartamento, dejar el perro, y yo le invité a la obra, hola, ¿qué tal? Mirá, estamos en esta, si querés venir. Y de repente sale y me dice, me escribió el miércoles y me dice, perdón, no te podía escribir, tengo 3 días llorando porque no había podido conectar y estoy conectando con todo de una sola vez. Ajá. Y la obra no va para ninguno de esos lados. Y eso es lo interesante y es lo rico, que cada persona que va se hace su viaje y conecta con lo que tiene necesidad de conectar. Como que se ponen en la mesa como distintas historias y no hay un hilo conductor, sino exactamente. Que son poner estas experiencias. Exacto, sí. Que van conectadas con lo que es la pérdida, ¿no? Ha sido que para nosotros no lo teníamos presente esa palabra, ¿no? Ese verbo, que mucha gente ha hablado de exorcizar el dolor. Ajá. Y ha sido como súper interesante porque... no era nuestro objetivo, ajá, ¿no? Y mucha gente sale hablando de eso, de que eso es lo que ve y eso es lo que siente en escena. Uh-huh. Que ellas en realidad lo que están es exorcizando, no haciendo catarsis, ajá, que es diferente, ¿sí? Sino exorcizar el dolor a través de eso, de lo ritual, de lo íntimo, de lo propio, de lo orgánico. Uh-huh. Porque no es que Sophie está haciendo el personaje de Julieta y está sufriendo a Romeo. Ajá. No. Sophie está sufriendo sus rupturas, sus pérdidas, sus mambos. Uh-huh. Y eso lo hace cada fin de semana. Ajá. Y eso es lo rico. Entonces, dentro de esta obra se crearon varios personajes. No son simplemente las experiencias de cada una de las actrices, sino que crearon un personaje para contar estas. No. Somos nosotras mismas. ¿Son ustedes? Atravesando nuestros propios dolores. Experiencias propias. Pusieron en carne... Sí. Wow. Es que requiere mucha entrega esto, ¿no? Totalmente. Aparte que surge, como me decían, de la escritura. Pero ¿cómo surge esencialmente quiero poner en la mesa una obra que cuente estas experiencias de todas nosotras? Bueno, como te digo, este espectáculo, en realidad casi todos los espectáculos que desde que trabajamos desde lo postdramático y la co-creación, ¿sí? Parten como de la necesidad colectiva. Ajá. ¿No? O sea, con Las Pestes nos pasaba eso, estábamos encerrados, veíamos un montón de cosas que estaban de menos. Ajá. Y teníamos la necesidad como grupo de protestar. Exacto, de, ajá, denunciar. Claro. Y ahora nos quedó como esta necesidad de, bueno, después de esta protesta, bueno, duelar, ajá, un poco, encontrarnos con el dolor. Porque después de la ira, después de ese arrebato, entonces, claro, el proceso es como... yo digo que cada vez que hago una obra de estas termino con un ACV porque llega un momento en que no sé para dónde va. Ajá. ¿No? Y eso es lo rico. Claro. Porque para mí también es como, tengo muchos años dirigiendo, es lo interesante, es como decir, ¿para dónde está yendo esto? Ajá. Entonces no soy yo, no es mi voz, no es el director que dice, bueno, vos movete a la izquierda, vos movete a la derecha, no. Son ellas que a partir de cartas, de discusiones, de cosas que vamos leyendo, cosas que resuenan, canciones, investigaciones, dolores que se traen, decimos, opa, esto está interesante, vamos a empezar a investigar por acá. Y de repente nos damos cuenta de que eso que empezamos a investigar mutó y va mutando y va mutando. Es un proceso largo, o sea, nosotros tenemos pensando en esto desde diciembre y empezamos los ensayos desde finales de febrero y recién estrenamos en octubre. Claro, un montón. Y son 3 veces por semana, 3 horas cada día, o sea... Y eso mismo, como durante la temporada seguimos investigando y reinterpretando y como... dentro de nuestros seres va mutando el significado que le damos a cada uno de los cuadros, que bueno, la obra se divide en cuadros, así le llamamos nosotros, va mutando el significado que le damos entre nosotras y como para nosotras mismas. Es como sigue la investigación eternamente. Claro. Me llama la atención porque al poner sobre la mesa algo personal, ¿no?, de cada una de las actrices, puede pasar que con el tiempo capaz que eso ya no se sienta igual, ¿no? Como cómo hacer que eso se siga, tenga una vigencia en una. Claro. Yo creo que es eso que te decía recién, que es como va mutando mismo dentro de nosotras, como que dentro del mismo movimiento o el mismo... Claro, la obra en sí tiene muy poco texto. Ajá. Entonces, y el texto es muy claro y muy directo, y creo que son palabras que son muy fácil que nos resuenen y de esas que no te dejan de tener peso ni importancia. Y el resto, al ser todo desde el cuerpo y desde lo vivido en carne, como que lo podés ir transformando y encontrando, ok, este duelo capaz que ya no me llega, pero mirá esto otro que me está pasando y que estoy logrando conectar, y ahora le logro dar otro sentido, y claro, tenía un montón de sentido por acá también. Entonces, claro, como dentro del mismo proceso de la temporada ha ido mutando mucho toda la obra y creciendo un montón función a función. Y Sofi, en tu caso, ¿cómo viviste el proceso? No sé si se puede saber qué fue lo que trajiste a colación, pero sí, ¿cómo se vivió? Si hubiera algo que te tocaba demasiado y era como una fibra muy sensible, algo muy reciente o no, ¿cómo lo viviste? En realidad yo no sé si te puedo decir como algo puntualmente. Fue tipo, elegí duelar estas cosas, porque en realidad fue como un montón de como de situaciones muy pequeñas o no tan pequeñas mezclándose, y también de que yo misma me di cuenta de que estaban ciertos duelos que capaz que nunca me había como puesto a pensar en que estaban ellos. Y sí, obviamente, creo que de la mayoría de los ensayos, mínimo 2 veces por semana nos íbamos todas llorando, me incluyo. Y mismo función a función, después quedamos como con un peso tipo, como que fuerte el haberlo reatravesado y vuelto a pasar por el cuerpo. ¿Qué tal eso? Es como súper liberador, exorcista. Exorcizador, exorcizador, una cosa sin pasar por ser catarsis, porque no es como estoy curándome, sino es como lo estoy sacando, tipo vomitando todo el dolor que tenía acumulado dentro y que por ahí no me había sentado conmigo misma a decir, mira, tenía este dolor acá. Claro. ¿Y puede llegarle a una persona desde, 15 años o unos 60 años, el espectador puede sentirse...? Absolutamente, porque eso es lo interesante. Lo rico para mí de este espectáculo en comparación a otros es la juxtaposición de imágenes que tiene, ¿no? Y la abstracción que tienen las imágenes en sí mismas. Entonces, en esto que hablábamos previamente de el espectador activo, que no es que está sentado, tampoco es que lo ponemos a bailar con nosotros, ¿no? No, es sencillamente su tarea es darle sentido. No está nada servido. O sea, tenés que pensar, tenés que conectar, y lo interesante es cómo la gente entra en ese juego. Y claro, dependiendo de las edades, dependiendo de los referentes que tengas, conectás con cosas. Por ejemplo, pasó esta función que fue un señor mayor y empezó como a hacer una lectura de la obra desde el lado del hombre, viendo y fue como súper rico, ¿no? O sea, porque cada historia, cada espectador hace una obra diferente. Porque no hay nada que vos puedas como decir, ah, esto es esto porque es esto. Ajá. Porque está clarísimo. Uh-huh. No, es lo que... Lo que sientas, lo que vos te esté pasando, y va a depender de eso, de los referentes, de tus duelos, de qué tan abierto estés de recibir esto. Y lo que comentabas de esto es muy fuerte. Incluso los lunes nosotros lo llamamos los lunes de resaca. No, sí, porque, claro, son dos funciones a la semana donde estás reviviendo constantemente, por más que mute, hay como una pauta hacia dónde debe ir ese cuadro y no puede desvirtuarse de ese lugar. Y el cuerpo está como muy comprometido. Entonces, claro, nosotros en realidad nuestra base como agrupación, como Teatro de la Baraja, es el teatro físico, ¿no? Entonces, todo está cargado en el cuerpo, en la exacerbación y en el cuerpo extracotidiano, llevado al límite, exactamente. Entonces, es como re interesante ver cómo esos límites, que para mí es riquísimo, que lo veo cada función, se van quebrando y van siendo cada vez más profundos y mucho más interesantes para ellas. Totalmente. Aprovecho que dijiste, antes que se me vaya Lucho, que ambos forman este, podemos decirle, colectivo teatral, este Teatro de la Baraja, que también quería preguntarles cómo surge esto, ¿no? ¿Hace cuánto que están? Bueno, este año estamos cumpliendo 15 años, o sea, nos vamos a hacer la fiesta de 15 años. Este colectivo, en realidad, nace en Venezuela, yo soy venezolano, nace también con un grupo de investigadores que salimos de la Universidad de las Artes, y ta. Se nos dio la oportunidad de ir a hacer un posgrado en Buenos Aires, y ahí algunos se quedaron en Buenos Aires y yo decidí venirme a Uruguay porque ya había venido varias veces y fue un país como que me enamoró. Y de a poco se fue como construyendo y tenemos la suerte, por lo menos ya este es el tercer año que Sofía está con nosotros, de tener como un elenco estable o que va y que viene, que se toma como de repente un descanso, pero vuelve para el siguiente montaje. Y nada, el Teatro de la Baraja siempre ha sido como un colectivo donde hemos buscado como esto, como exponer y exponernos y desde lo real, ¿no? Y desde la investigación y desde la búsqueda de nuevos lenguajes, sobre todo. Perfecto. Entonces, son un montón dentro de este colectivo. Sí, sí. Para este caso, participaron algunas de las chicas, supongo. Exacto. Perfecto. Y siempre hacemos audiciones abiertas, ¿no? Porque nos interesa mucho también que no quede en la misma rosca. Exacto, sí. Que es curioso que lo llame secta, porque entre nosotros decimos que somos una secta también. Entonces, lo interesante es siempre tener como gente nueva que nos desafíe, que ponga a prueba el método desde lugares diferentes y darle la oportunidad a gente que no sabe cómo llegar, ¿no? Bueno, Sofía entró en por una audición, es la gente nueva de este año llegó por audición también, o sea, nos encanta ese proceso de poder descubrir esta gente que tiene ganas de hacer y que no tiene la oportunidad porque no es el hijo de, o la hija de, o el primo de tal, o no conoce a tal. O no está en la movida, o no viene de tal escuela, ¿no? Llegás, tenés buena onda, tenés lo necesario, bienvenide. Y empezamos a trabajar, y bueno, y los trabajos van siendo siempre, con las viudas empezamos con 16 mujeres y terminamos con 8. O sea, los mismos montajes van siendo filtros. Siendo como siempre desde la disciplina y el trabajo, onda, sí, entre nosotras está como, está todo bien, nos requeremos, es como un elenco súper unido y contenedor, pero lo principal nuestro es la disciplina y el trabajo. Ensayo, ensayo, acá venimos a ensayar y venimos a dejar como todo en el ensayo. Y bueno, después vemos. Después por fuera nos llevamos bien, pero no vamos a ponernos a charlar o como... Es importante tener ambas cuotas de las dos cosas, claro. Contenerse porque están exponiendo absolutamente gran parte de uno, pero también tener ese rigor, ¿no? Claro. Bien, entonces aprovecho antes de mandar la tanda para comentar un poquito más a fondo cómo es el tema de para adquirir las entradas, dónde, la hora, se los dejo a ustedes si lo quieren decir. Bueno, las entradas, primero que nada aclarar que son al sobre, ¿sí? Que es la metodología con la que trabaja La Baraja, uh-huh, hace un par de años ya, no sé si es el principio. Uh-huh. No, tenemos, desde que empezamos a trabajar con lo podramático y también a partir de la pandemia nos dimos cuenta como de abrir, ¿sí? Hay que abrir el arte, claro. Y uh-huh, muchas veces... El dinero es un tema. Sí. Entonces, y a nosotros lo que nos importa en realidad, como también estamos partiendo tan de experiencias propias, es que la gente se arrime, que vaya, uh-huh, a verlo y compartirlo y permitirse ser atravesado. Perfecto. Y que colabore lo que sienta, pueda y, uh-huh, esté a su disposición, que nosotros siempre lo vamos a recibir como con mucha gratitud, uh-huh, pero claro, no es como lo fundamental. Exacto. Después se pueden reservar por el celular de Lucho, que es, uh-huh, el 094-421-575. Perfecto. O por el Instagram de La Baraja. Ajá. Y las funciones son los sábados a las 20 y los domingos 19:30, que quedan las últimas cuatro funciones. Cuatro. Y es en el lugar, tengo mis dudas, es en La Huella. Sí. Perfecto. Sí. ¿Eso dónde queda? Queda en Carlos Quijano, ¿sí?, esquina Soriano. La Huella es un espacio cultural nuevo que abrió este año. Uh-huh. Y tenemos la suerte de que nos abrió sus puertas desde el principio. Uh-huh. Ha sido como re interesante porque también como que buscamos eso, ¿no? Salir un poco como de los espacios convencionales, ya, uh-huh, que el teatro que hacemos no es un teatro convencional. ¿Sí? Y como buscar como de ocupar, uh-huh, espacios alternativos. Porque eso también hace que el espectador entre y que la espectadora y los espectadores entren en otro lenguaje. Uh-huh. No estoy en una sala de teatro, no, claro, voy a ver teatro. Claro. Entonces es toda otra experiencia. Uh-huh. Sí, de hecho el montaje está como muy pensado para ocupar todos los rincones, uh-huh, que nos permitió ocupar La Huella. Fue, uh-huh, ocupado e intervenido por la obra. Claro. Creo que uno cuando, como espectador, ¿no? Si uno entra a ve el escenario de la distancia y todas las sillas, como que ya no sigue ese código que ustedes plantean. Exactamente. Y se siente un poco distanciado. Hay como un hueco, ¿no? Sí, hay, sí, como ese foso negro, como lo llaman en la ópera, que ya ahí te planta una cuarta pared. Acá no. Acá estás a centímetros de las actrices, de, claro, las intérpretes. Cuando sudan, te cae la gota de sudor encima, ¿entendés? Cuando pasa con el vestido o con los elementos, te rozan. Uh-huh. Entonces van, te tocan, te entregan cosas. Sos parte de... Uh-huh. No hay cuarta pared, no es una cuestión donde vas a ir a ver y aplaudir. No, sos parte de todo, uh-huh, el tiempo. Eso es lo rico de esta experiencia. Entonces, sí, una experiencia total. Las viudas... Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Lucho Ramírez y Sofía San Cristóbal. Ambos son integrantes de Teatro de La Baraja, es un colectivo teatral que me estuvieron comentando que comenzaron en Venezuela y se trasladaron a Uruguay. Hace unos 15 años están cumpliendo, por cumplir. Y bueno, ahora estuvimos conversando un poquito sobre Las Viudas, una obra de teatro que, bueno... No es una obra de teatro, es como... un acontecimiento. Es un acontecimiento. Exacto. Tiene mucho de performático también, y va los sábados y domingos, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19:30 horas en La Huella. Ya repetimos el número por donde pueden hacer las reservas, que es al sobre la entrada. Es una forma en la que se manejan ellos como colectivo. Y bueno, el número de reservas es 094-421-575. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Y bueno, cuéntenme, en octubre estrenaron, ¿cómo se vivió el estreno? Fue como un parto. Sí. Sí. No, en el sentido de que, claro, lo veníamos como ensayando tanto y, claro, metiéndole tanto amor y tanto trabajo, lágrimas, sudor al espectáculo durante 8 o 9 meses casi, ajá, que el momento de mostrarlo al público fue tipo un... ¡Fua! Mirá, como realmente poder sacarlo y mostrarlo y eso, como fue muy emocionante todo. Y sí. Lucho, desde tu rol, ¿cómo...? Sí, aparte que el montaje es como súper exigente físicamente y nosotros esa semana estuvimos ensayando toda la semana. Entonces, claro, llegamos el sábado todos arrastrándonos, con todo movilizado. Entonces, claro, fue un lindo... primero poder llegar porque... como comentábamos un poco en la pausa, todo lo hicimos nosotros como colectivo, realmente tuvimos como pocos apoyos, que son apoyos que agradecemos muchísimo, sin duda, pero fue un trabajo realmente hecho con sangre, sudor y lágrimas, y poder llegar a estrenar después de... En la fecha que nos habíamos propuesto. Exacto. Porque en un momento no sabíamos si llegábamos, cosiendo hasta la medianoche, haciendo máscara, diseño gráfico, todo, el afiche, fotos. Esta semana intensa de ensayo, el día del estreno, estábamos todos como... Al fin. Claro, poder como llevar a cabo esto que fue tan complicado, tan difícil de hacer realmente, ¿no? Pero a la vez fue tan gratificante porque dijimos, lo logramos. Y lo logramos nosotros, eso, con las uñas. Entonces, pero lo más rico ha sido ver cómo crece cada función. Cómo crece función tras función. O sea, es la primera vez que me pasa de... Yo siempre estoy anotando, ¿no? Y con la mirada súper... ¡Epa! Aquí... ¡Epa! No, acá es como... me quedo impresionado esto que decía Sofía en el corte anterior. Cómo las cosas se resignifican. Cómo... Eso, tengo 9 meses viendo lo mismo y ya tengo 14 funciones viendo la misma obra. Y cómo sigue sorprendiéndome, cómo sigue... llegándome y ver la cara de los espectadores y después verlos a la salida es como súper gratificante. Y que me contaba Lucho que tuvieron que, incluso pudieron pintar el espacio, y coció Lucho y otra de las actrices que no las nombramos, hay que nombrar antes de que me olvide, hay que nombrarlas a todas. les dejo a ustedes si quieren. El elenco está conformado por Águeda Restaino, Gabriela Fumía, Micaela Carrión, Belén Varela, Rocío Rodríguez, Ajo Lastreto, Elizabeth Campos. Elizabeth Campos, Sofía San Cristóbal, hay 8. Sí. Muy bien. Yo creo que los nombraron todos, no lo encontraba, pero lo tengo aquí, sí. Y bueno, y Lucho, que fue la dirección general, que tuvo también su asistencia de dirección, por Micaela Carrión y Rocío Rodríguez. Y bueno, que incluso comentábamos también cuando estábamos en la pausa, que todos hicieron todo. Sofía hizo maquillaje, otra de las actrices hizo máscaras, Parte del equipo ayudaron con el vestuario, o sea, como una hizo toda la contabilidad de los gastos, la otra nos ayudaba con las luces, otra nos ayudaba con la utilería, eso. Como te digo, nosotros en el Teatro de la Baraja realmente pensamos en la cooperación. Realmente como cooperativa, como no es responsabilidad de nadie, no hay un diseñador, no hay... O sea, si bien Sophie diseñó el maquillaje y fue su labor y es un maquillaje hermosísimo, cada una se hace su maquillaje, o sea, se lleva su pincelito, está atenta, o sea, no es que... yo soy actriz, no recojo utilería. No, yo soy actriz, no coso. No, acá todos hacemos todo porque el montaje nos pertenece a todos. Claro. O sea, y ha sido riquísimo trabajar con este elenco, te lo juro, porque es sentirse contenido todo el tiempo y apoyado. Totalmente. Y que la gente no se duerma porque quedan las últimas funciones también. Queda este fin de semana, que hay entradas todavía. Sí, lugares, para el domingo. Y queda el siguiente fin de semana y ya estaría. Y ya está. Y ya está. y ya está. Y sí, no es, y como te decíamos, no es una estrategia publicitaria. Esta es una temporada que se pensó larga desde el principio, uh-huh. precisamente porque el año que viene varias de las actrices tienen planes de otras cosas, de otros rumbos, y no es un montaje que se pueda reponer por esto que hablábamos de que está basado en experiencias personales. Uh-huh. Entonces yo no te puedo llamar a vos y decir, bueno, ¿sabes qué? Vos viví las experiencias de Sofía. Claro. No, no, no podéis conectar con eso. O sea, tendríamos que empezar a hacer un montaje nuevo, ¿no? Sí. Entonces, realmente son las últimas 4 funciones uh-huh. para nosotros. El hacer una temporada tan larga, 2 veces por semana, estamos súper agradecidos con toda la gente que nos ha acompañado y que nos va a seguir acompañando, porque por lo general son una vez a la semana, 8 uh-huh. funciones uh-huh. y hasta ahí, bueno, y ves si hacen una segunda temporada. Estamos muy agradecidos con el Espacio La Huella, muy agradecidos con el público que nos ha acompañado. Y nada, eso, quedan solo 4, así que realmente... Que aparte, intuyo, van a ser también como para nosotros súper fuerte, porque van a tener la carga de que nosotros Ajá. vamos a estar duelando la obra también. Claro. Entonces va a ser como un extra de peso... Exacto. Emocional. Un doble duelo. Un Exacto. doble duelo. Muchos duelos, sí. Entonces, repetimos, en La Huella pueden ir reservando al 094-421-575, sábados a las 20 y domingos 19:30 horas. Sí, es importante que reserven porque las localidades son limitadas. Ajá. Entonces tienen que escribir antes para ver si, o sea, no pueden mandarse porque pueden... Uh-huh. No pueden, tener lugar. Exactamente. Ajá, perfecto. Y tienen también una red social, me decían. Sí. ¿Cómo es? En Instagram es @teatrodelabaraja. Sí. Y por Facebook también nos pueden contactar, que es Teatro de la Baraja. Perfecto, perfecto. Me quedó algo en el tintero como para preguntar. Sofi, ¿cómo se siente tener al público tan cerca? Es como toda una experiencia que la vas... como entendiendo más a medida que van pasando las funciones, uh-huh. porque obviamente al principio es pánico de ay, estoy acá y te tengo que actuar acá y decir las cosas al lado tuyo o uh-huh. hacer las cosas al lado tuyo, y también el miedo como de invadir al uh-huh. espectador, que lo ves como muy quietito, claro, y claro. en su lugar y qué sé yo, pero después es como hasta terminás encontrando más más fuerza en el abrir realmente la mirada y abrir la vista panorámica uh-huh. a todo, como al realmente es un... no es que estoy actuando y acá hay una pared, sino que vos estás dentro de donde uh-huh. yo estoy actuando y te voy a interactuar contigo como interactúo con mis compañeras de elenco. Y sí, es como eso, al principio te da mucho miedo porque claro, es como... ¿qué estará pensando esa persona? Claro, y no es lo común tampoco, ni desde el espectador recibir la interacción del que actúa, ni del que actúa interactuar claro, la claro, redundancia claro. sobre el otro. Entonces uh-huh. es como, claro, al principio mucho miedo, y después es más gratificante lo que terminás consiguiendo, sí. ¿Y te ha pasado de que tenías, no sé, bien cerquita algún familiar, alguien conocido, y tener que acercarte? Concentración pura. Sí, sí, es como... Bueno, yo no veo de lejos. Te ayuda, entonces. Me ayuda, que muchas veces me cuesta como distinguir la cara de la segunda fila para atrás. Pero también me hace a que me la agarre más con la gente de primera fila. Claro. Entonces, cuando ha ido gente que conozco a primera, al revés, es como... hasta tengo más confianza Ajá. de que sé que te voy a mirar y me vas a sostener la mirada, aunque sea claro. por esto de a ver si el actor me sostiene tanto la mirada, si lo sigo mirando, y es como claro, hay más confianza. Bueno, algo más que les gustaría mencionar, porque me gustaría preguntarles algo más sobre ustedes para que la gente los conozca también como actores, como intérpretes, como artistas, y bueno, si quedó algo en el tintero sobre la obra y quisieran mencionar. No, solo eso, que la gente se permita sentir, uh-huh. Apoyar propuestas diferentes, propuestas quizás, eso, un poco más hibridadas, porque eso también ayuda a que nuestra cabeza en algunos sentidos se vaya como liberando como de cosas como establecidas y... Uh-huh. Y eso, como invitarles a que formen parte de esta experiencia, porque no se van a ir igual como llegaron, eso es una garantía. Perfecto, perfecto. Entonces, queda invitada la gente, que no se lo pierdan, que quedan estos últimos dos fines de semana. Y bueno, Lucho, Sofi, tengo para preguntarles, creo que es típico, básico, pero ¿dónde se formaron? Quiero saber cómo son sus inicios, ¿a qué se remonta? Yo en realidad empecé formándome en talleres post horario en el liceo. Ajá. Que ahí fue cuando me di cuenta de que la actuación era mi vocación. Ajá. Y de que era lo que más me gratificaba y nada, me hacía feliz en la vida. Sí. Y como que poco a poco me lo empecé a tomar cada vez más como, ok, quiero que esto sea un trabajo también. Uh-huh. Y mi cabeza fue un ok, porque si para cualquier otra carrera la gente se forma y estudia años, yo voy a hacer una carrera de onda, no, yo también me voy a formar, voy a hacer como mi carrera, estudiar, uh-huh, bla, bla, bla. Entonces, nada, empecé con la escuela de Armando Ugón, uh-huh, en 2016, una cosa así. Y después, nada, por temas económicos, no, uh-huh, en ese momento no quería tener una formación privada porque era claramente muy cara. ¿Sí? O lo que yo pensaba que era más caro de lo que era. Entonces me decidí por hacer cine en Bellas Artes. No me ubiqué, entonces dejé la carrera a mitad de año, y era en Piriápolis. Entonces claramente tenía un costo en boletos de todos los días, claro, ir y venir. Claro. Hablé con mis padres y me dijeron que ellos me bancaban igual. Uh-huh. Y justo en la cuota del IAM, uh-huh, era lo mismo que estaba gastando en eso. Y claro, ellos nada, me dieron todo el apoyo, me dijeron sí, obvio, si es lo que vos querés. Importante, importante. Y te gusta, dale para adelante. Y bueno, ahora estoy egresando del IAM. Uh-huh. Y bueno, nada, he hecho muchos talleres, muchos cursos, cosas así. Y en 2020, fines de 2020, fue el casting. Yo fui sin saber a dónde iba. Mucha gente llega así, sí, sin saber qué es lo que pasa. Y es un peligro. No, mentira. Pero eso, viste que en esto de estar en la carrera de formación como, uh-huh, actor, llamado de casting que ves, llamado de casting que vas, porque claro, es tipo, nada, ojalá me salga una experiencia de trabajo, o por lo menos para crecer y aprender y seguir creciendo. Vi el llamado a casting de Lucho y dije, voy. Uh-huh. Venía de 2 años de pandemia, de estar muy quieta y muy sin ver gente. Ajá. Y el casting fue totalmente lo contrario. Éramos que, tipo, no sé, 50 personas en un salón, transpirando uno arriba del otro. Bueno, fue hermoso. Y claro, porque vale acotar que Sofi también es cantante. Ajá. Y canta hermosísimo. Es una de nuestras voces principales en el montaje. Aparte tiene su grupo. Uh-huh. Con otra integrante del grupo, que es Karina Buroni, Calefú. Arregladora vocal. Que, ajá, también estuvo con nosotros trabajando, haciendo todo los arreglos y nada, ayudando a las chicas a hacer lo mejor que podían a nivel vocal. Y nada, fue como súper lindo, porque aparte los papás de Sofi, así como Sofi, como apoyaron a Sofi, nos han adoptado a todos. Son como los padres, o sea, todos hemos asumido el apellido San Cristóbal como apellido. Porque incluso cuando perdimos la sede en pandemia, los papás de Sofi nos abrieron su garage. Ajá. Y hemos estado... Teníamos un garage que no usábamos más que para estacionar la camioneta y fue tipo, bueno, acá entramos, vengan. Y tenemos 2 años atormentándolos con grito y música a todo volumen, y son la gente más divina que te puedas imaginar. O sea, nos han abierto las puertas de su casa cuando necesitamos un flete. O sea, son los padres de la baraja. Qué bueno. Literalmente, o sea... Y bueno, Lucho, me queda saber de ti un poquito. Ah, es un montón. Bueno, para resumirle un poquito, siempre quise ser actor. Ajá. Cuando era niño decía, bueno, quiero ser abogado, actor, doctor, actor. Y tal, por suerte también, como Sofi, tuve el apoyo de mis padres. Bueno, mi madre es bailarina, mi padre estuvo en televisión durante muchos años también. Entonces cuando le dije, está, quiero hacer arte. Los dos dijeron, va, bueno, si vos querés, dale. Mi hermano es acróbata, mi hermana es pintora, o sea, no fue una gran sorpresa. Entonces, está, me presenté en Venezuela. El proceso de admisión es muy parecido al de la EMAT acá, solo que las cantidades son multiplicadas por mil, o sea... para poder, como es una universidad pública, para poder entrar se presentan casi 450 y eligen solo 50 personas. Es un proceso de admisión de 2 meses y bueno, tuve la suerte de en mi primera vez a quedar, y te digo que fueron los 5 años más felices de la vida, porque era teatro desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, porque eso, porque veíamos... en materias de diseño, materias de producción, maquillaje, pelucas, o sea, tenías como... Era muy amplio en el pensum. Está ahí, me gradué, con modestia aparte, con honores. Después me fui a Argentina a hacer un posgrado en dirección de actores con Carlos Gianni. Y también estuve haciendo cursos en el Teatro San Martín, cursos de teatro psicofísico y nada, siempre... Como te digo, como madre bailarina, muy rodeada de la danza, y empecé a entrar en la danza teatro pasé al teatro físico, y nada, hasta el sol de hoy sigo estudiando. Actualmente estoy en el taller de Sergio Luján, que es el Laboratorio de Práctica Teatral, que es un taller de artes performativas, y nada, soy un ratoncito de biblioteca, o sea, no paro de estudiar, y creo que no pararé nunca, que me encanta. Y no. Entonces, bueno, muchas gracias por el resumencito que hicieron. Me da un poco de pena no haberles preguntado el panfleto que tenía, pero no pasa nada. Yo sé que va a haber otra oportunidad para tenerlos por aquí. Y Sofi, que no sabía que cantabas, capaz que con tu grupo también venir, no sé. Bueno, cuando quieras. En algún momento ya van a haber proyectos. Así que nada, nos despedimos de Lucho Ramírez y Sofía San Cristóbal. Estamos a jueves y bueno, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.